Dicen por ahí que ya tienes otro amor, pero no me importa, pero no me importa. Al fin y al cabo no hace falta tu cariño. Lo que yo quiero es un bien para los dos. Lo que yo quiero es un bien para los dos. Tienes tu amor, pero también tienes mi olvido. Jamás por ahí que ya tienes otro amor, pero no me importa, pero no me importa. Al fin y al cabo no hace falta tu cariño. Lo que yo quiero es un bien para los dos. Lo que yo quiero es un bien para los dos. Tienes tu amor, pero